Encuéntranos como Veracruz Estéreo Medellín en todas nuestras redes sociales. Síguenos, Veracruz Estéreo 93.5. Switch place so

canciones estelares para sus oídos. Esas son las canciones que presentamos a esta hora a través de 93.5 Medellín. Permítame saludarles el martes, ¿cómo amanece? Un precioso día sobre la ciudad de Medellín. Y yo, como siempre, con un tema para que ustedes de pronto me cuenten algunas cosas curiosas. Hoy el protagonista en Clásico Supersónico será el teléfono fijo. Ya vamos a colgar en las redes la preguntica del día. Quiero que me cuenten si todavía tienes teléfono fijo. Yo tengo uno maravilloso, ya lo van a ver en mi videíto. Es uno rojito espectacular. Déjenme contarles que todavía lo utilizo. Yo quiero saber si ustedes allá todavía tienen sus teléfonos fijos, qué tanto lo utilizan. Y bueno, y de no tenerlo, si de pronto tiene alguna historia relacionada con teléfonos. Sí, señores, eso era un poquito más adelante porque comenzamos a recibir las llamadas de nuestros oyentes. Y mientras tanto, vamos a recordar el teléfono más famoso de aquel entonces. Bueno, vamos a ver si sí, ahora sí. Este sí. Ahorita les pongo el teléfono de Ginny, que fue el teléfono más famoso de la década de los 80. Entre otras, tiene una historia muy particular. Hoy, historia de teléfonos fijos. A esta hora en 93.5 Medellín. Thank you.

Mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me, for me. Clásicos supersónicos. Historias de teléfonos fijos. ¿Todavía tienes el tuyo? ¿Lo usas? ¿O tienes alguna anécdota particular con algún teléfono fijo? Vicky, muy buenos días, muy buenos días. Qué alegría, qué felicidad volver a escuchar esa voz. Es la emisora, muy rico todo, muy alegre con la emisora. Obvio que todavía trabajamos con el teléfono fijo, en mi casa yo lo tengo, el aquel inalámbrico que no falla, teléfono fijo todavía, hay que trabajarlo todavía, hace mucha falta. Bueno. Muchos saludos por allá, un feliz día, de pronto un disquito, Civil Guard de los Dancing Ronces, un feliz día, Vicky. Sí señor, te lo voy a tener muy en cuenta, gracias por participar. Hoy, historia de teléfonos fijos. 310-506-0144. A propósito de teléfono, ¿se lo aprendió? 310-506-0144. Ese es el teléfono donde tú puedes adquirir el kit de Veracruz Estéreo, que está espectacular. Un buen regalito, muy buen regalito para los que cumplen años durante este mes. 93.5 Medellín. El teléfono más famoso de los 80 fue el famoso teléfono de Jenny. Hay historias muy particulares. Realmente no existía ninguna Jenny con ese número telefónico. No hay historia, no hay enredos de amor, de demonios. No es la novia del guitarrista ni nada parecido. Más adelante les sigo contando las historias del teléfono de Jenny. Hoy, el teléfono es el protagonista en Clásicos Supersónicos. I know you think I'm lying. Siempre Clásicos. Sabemos que llevas a Veracruz en tu corazón. Así que escúchala también con la camiseta bien puesta. Bien puesta. Ahora, lleva tu kit completo de Veracruz Estéreo. Cómpralo ahora. Gorra, mug, tapabocas, sticker y camiseta. Pide tu kit ahora al 310-506-0144 para detalles de la compra y envío. Recuerda, 310-506-0144. Kit Veracruz. Llama ya y pide el tuyo. Veracruz Estéreo. Siempre clásicos. 310-506-0144. Siete cuatro. Ese es el teléfono de nuestro WhatsApp. Allí los oyentes nos andan comentando historias de teléfonos fijos. ¿Todavía la tienes? Ahí mandan una foto tan espectacular que de pronto ahorita se las comparto más adelante. Pero yo quiero ir. ¿Qué nos dicen? Vicky, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Mi nombre es John Anderson Herrera. Por acá con mi sobrino, por acá soleándolo en la cancha. Y sí, te cuento que una anécdota fue que una vez yo llamaba mucho de mi abuelo, llamamos a escondidas, y una vez llegamos y el teléfono con candado. Ah, eso sí fue que a cacharro y papito cagado de la risa. Sí. ¿Qué les pasó? Perdieron la avenida. Pero son recuerdos muy bacanos que la hija tiene en esta vida. Por favor, me puedes colocar, las camas están ardiendo. Muchas gracias. Gracias a ti por participar. Vicky True. La Supersónica está al aire con todos ustedes. Hoy hablando de teléfonos fijos, y déjenme contarles que es que una de las cosas maravillosas de nuestra generación es que nos ha tocado todos esos cambios tecnológicos. Pasamos de la era de Piscis, que era la que era quedadita, retrasadita, y entramos a la era de Acuario, que es la de los avances tecnológicos, y hoy lo estamos viviendo. Cuéntanos tu anécdota con teléfonos fijos. La Supersónica.

93.5 Medellín. Clásicos supersónicos. Sí, señores, a esta hora en Veracruz Estéreo. Bueno, estoy feliz, le cumplimos a nuestros oyentes. Ya los ganadores de Zodiac reclamaron su premio. Y miren el saludo tan particular y tan especial. Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Pérez, oyente de Veracruz Estéreo, para darle las gracias a Vicky, al gerente de Zodiac, que me montaron mis... De nuevo a la soya, a mis guantes para los pies. Ya no tengo los viejitos, tengo unos grandes nuevos. Muchas gracias, Veracruz. Muchas gracias, Sodia. Un saludo para todos los oyentes. ¡Qué maravilla! Y esto es verdad. Sí, señores. Claro, a Mauricio y a Gustavo, que también fue el otro ganador. Muchas gracias. Yo veo que ya reclamaron sus premios, sus kits de Veracruz Estéreo. La invitación para que sigan pendientes porque tenemos más premios y más dinámicas con Zodiac.

Mr. Billy Idol. Tengo autógrafo de Billy Idol. Estuve con él muy cerca en el Festival del Rock en Río de Janeiro en el año 1991. La Supersónica. Seguimos al aire. Hoy historia de teléfonos. Miren qué maravilla este. Además, la chica que envía este mensaje. Ah, bueno, por favor, les pido la solicitud de que cuando manden sus mensajes a nuestro número de WhatsApp, como no los tenemos registrado, por favor se identifican para poderlos saludar personalmente, para saber quién nos escribe. Esta chica manda este audio con unas fotos increíbles. Me da la impresión de que tiene una muy buena colección de objetos antiguos. Y mire la belleza. Hola, una de las anécdotas que tengo con teléfonos fijos es precisamente uno que muestro en una foto que les acabo de mandar, que es el teléfono de ruedita, donde mi mamita le colocaba un candado para evitar que llamáramos, porque llamábamos a la línea de Salomón, llamábamos a hacer visitas, y entonces esa era la manera para decir no más llamadas. Feliz día, saludos, soy Paula de La Floresta. Ay, gracias, gracias Paula por contarnos esas historias. Y yo me imagino que más de uno llamó a tomar el pelo, como cuando uno llamaba a la casa. Óigame, allá lavan ropa. Te le decían a uno, no, ay, cochinos, y uno colgaba, ¿no es cierto? Siempre clásicos. Y a propósito de teléfonos, una canción apropiada. No New Year's Day. Claro, I just called to say I love you. Celebrate. Solo llamé para decirte que te quiero. No chocolate cup of candy hearts to give away. No first of spring. Bottom of my heart.